Isaías tiene una característica muy particular, ¿sí?, que no tienen los otros tres escritores, que son Ezequiel, Daniel y Jeremías. Queremos en esta tarde entonces trabajar un poquito con el libro de Isaías y posteriormente trabajar algunos rasgos de los otros profetas mayores. En primer lugar, que trabajemos con el origen del nombre Isaías. Dice que el libro suele atribuirse al profeta Isaías. Ahora, aquí voy a parar un poquito porque decimos suele. El suele no es una afirmación, sí, es una posibilidad. Porque en los libros de la Biblia, aunque los libros de la Biblia tienen el nombre de una persona específica, muchas veces los libros no fueron escritos por esas personas. Y por eso digo que aquí suele atribuirse a Isaías, el primero de los grandes profetas hebreos, razón por la cual lleva su nombre. Aunque existen tres estilos, fíjense, en el libro de Isaías existen tres estilos distintos, por lo que se proponen tres autores distintos. Isaías fue hijo de Amós, no debe confundirse con el profeta Amós, pues este fue contemporáneo de Isaías, no siendo por tanto su padre. El nombre de Amós era muy común entre los hebreos, como decimos Juan, Pedro, Marcos entre nosotros el día de hoy. El nombre de Amós era muy común entre los hebreos, lo cual indica que no solo porque diga que era hijo de Amós quiera decir que se refiere al profeta Amós. Isaías nació alrededor del año 765 antes de Cristo. Fue llamado al profetismo en el año de la muerte de Azarías, según Isaías 6:1, y se convirtió en asesor de los reyes siguientes. Ahora, aquí tenemos que pensar lo que platicábamos ayer en cuanto a los profetas de las cortes. Isaías fue uno de ellos y casi fue exclusivo. ¿Cuál es el rey que muere cuando Isaías narra su epílogo con Dios en Isaías capítulo 6? ¿Quién es el rey que muere ahí? El rey Usías. El rey Usías era primo de Isaías. Isaías era consejero del rey Usías. Consejero de Estado, consejero estratega, consejero político, menos consejero espiritual. Usías era uno de los hombres más temerosos de Dios. Y por eso, en el tiempo de Usías, Israel tenía un tiempo estable espiritualmente. A la muerte de él, la muerte de él no solo es un dato de que murió, sino es un dato histórico importante, porque estaba muriendo un rey temeroso de Dios. Iba a dar paso a unas crisis que iban a venir posteriormente, ¿sí? Entonces, Isaías se convirtió en asesor de los reyes. Siguiente, o sea, Usías fue uno de los más importantes. Isaías tuvo dos hijos a los que puso por nombres simbólicos. El primero, que está en el capítulo 7 y versículo 3, que alude a la liberación de Judá. Y el segundo, en 8:3, a la destrucción de los reinos de Asiria e Israel. Ahora, es importante retomar un poquito de esto, de la cultura hebrea. Que los hebreos no estaban tomando nombres de artistas, como lo hacemos el día de hoy, ¿sí?, de futbolistas, de personajes famosos, sino que ellos asumían y ponían el nombre a sus hijos de acuerdo a la personalidad de ellos y de acuerdo a la asociación de eventos que Dios iba a tener posteriormente en la vida de ellos. Muchas veces nuestras culturas cristianas no son tan fuertes para transmitir valores desde esta perspectiva de los onomatopéyicos, como son los nombres. ¿Sí? En este caso, cuando pensamos, el primero tiene el nombre del primer hijo de Isaías, históricamente está relacionado con la liberación de Judá. Y el segundo, con la destrucción de los reinos de Siria e Israel, el reino del norte, y la ciudad que se lo iba a llevar cautivo, Siria, ¿sí? Entonces, tomamos como dice la traducción del libro de Isaías a la Septuaginta. La Septuaginta, hermanos, no es más que el trabajo que hicieron ciertos traductores hebreos que fueron llevados a Egipto para traducir el Antiguo Testamento. Pero en realidad ellos solo trabajaron con el Pentateuco. ¿Sí? Según la carta de Aristeas, fueron 70 los sabios judíos en Alejandría durante el reinado de Ptolomeo II, Filadelfo. Este era un hombre que tenía una de las bibliotecas más grandes del mundo en ese momento. Lo que no tenía era mucha literatura hebrea. Y él se interesó en traducir el Pentateuco al griego. Y pidió que fueran seleccionados 70 traductores, y dice el estudio que se hace, que los 70 fueron metidos en diferentes celdas, y cada quien trabajó independiente. Y cuando concluyeron el trabajo, dice, la traducción era igual la de los 70. No habían alteraciones. Entonces, Alejandría era famosa porque tenía la biblioteca más grande del mundo en ese momento. Y Ptolomeo Filadelfo dijo, queremos tener esos documentos, y por eso llevó a estos 60 sabios para la traducción del Pentateuco. Comenzaron la traducción ahora llamada Septuaginta, de los 70, únicamente con la traducción de la Torá, es decir, el Pentateuco. El resto del Antiguo Testamento fue traducido al griego paulatinamente. Y los expertos estiman actualmente que la traducción del libro de Isaías fue hecha entre los años 150 y 130 antes de Cristo. Estos datos es importante tenerlos, porque las traducciones son demasiado tardías. Imagínense 130 antes de Cristo. Hay algunas diferencias entre la traducción griega de la Septuaginta y las versiones hebreas, y a su vez se han detallado las variaciones entre el texto masorético y la versión hebrea más antigua conocida del libro de Isaías, encontradas en Qumran, entre los rollos llamados manuscritos del Mar Muerto. Aquí no quise tomar mucho porque es muy extenso las diferencias de los estudios lingüísticos que se hacen, de los estudios hermenéuticos, filológicos, que se hacen culturales y de personalidad también. Para cuando se hace un estudio crítico, cuando se habla de la crítica textual, que es una ciencia muy particular y muy importante, ¿sí? Los autores siempre toman las fuentes, los escritores, los colectores, los recompiladores y los editores. Es un trabajo bastante profundo que se hace para tener esto. Ahora, los rollos del Qumran, ustedes recuerdan que estas son unas cuevas que un pastor descubrió. Se le perdió una oveja y la oveja se metió en esas cuevas. Y por ese azar de la vida, por esa situación casuística, él descubre las cuevas del Mar Muerto. Y lo importante es que en las cuevas del Mar Muerto, ahí se encuentra el manuscrito más importante de Isaías completo, ¿sí? Entonces, esto es una, por eso se menciona aquí, porque es un testimonio bien importante. Los rollos del Mar Muerto que tienen el manuscrito más importante de Isaías. Israel estaba en el siglo VIII antes de Cristo, atrapada entre las dos grandes potencias del mundo de su época, Babilonia y Egipto. Ayer, recuerdan el mapa, teníamos Babilonia arriba y Egipto está abajo, ¿sí? Entonces, era un espacio muy importante para los dos países. Era un país pequeño y débil que se debatía en su papel de tapón entre las dos grandes esferas determinantes. Por eso es importante, ¿sí? Nosotros los guatemaltecos, como otros países del mundo, como otros que tienen, como Israel y otras esferas de otros países. Nosotros, por ejemplo, jugamos un papel importante. Somos el cuarto spot del mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que somos un país que une dos continentes poderosos, América del Sur y América del Norte. Pero quien juega el papel central, el papel de sostén, es el nuestro, el país nuestro. Entonces, Israel era lo mismo. Israel era importante para Siria, para Babilonia, para todos ellos, porque era un paso estratégico. El que tenía Israel tenía controlado el paso estratégico del mar y el único paso por tierra que había, esa franja que había en ese lugar. Para su fortuna, dice, ambas potencias estaban en decadencia, ya no estaban en su apogeo. Sin embargo, otro gran poder estaba apareciendo en la escena geopolítica del Asia en el 700 antes, y es el Imperio Asirio. Sargón II había saqueado a todas las civilizaciones circundantes y poco faltaba para que se autodenominara señor del mundo. Ahora las únicas vallas entre Asiria y su gran enemigo Egipto eran los pequeños reinos independientes de Edom, Filistea, Amón, Moab, Damasco, Hamat, Samaria y Jerusalén. Pero de todos ellos, el más importante, Jerusalén. Así como Amós y su continuador Oseas predicaron en Israel, Isaías decidió profetizar en Judá. En realidad, Israel había caído en decadencia luego del reinado de Jeroboam II. ¿Sí? Una cosa que no les expliqué ayer, pero quiero decírselas ahora, era que Asiria tomó una política de invasión diferente a Babilonia. ¿Sí? Babilonia llevó a toda la gente para Babilonia. Los asirios lo que hicieron fue llevarse a la gente, pero mandar gente de ellos a poblar. Sí. Ahora, ¿por qué este dato es importante? Por el Nuevo Testamento. ¿Por qué los judíos no llevaban a los samaritanos? Recuerden, Samaria era la capital del Reino del Norte, de Israel. Pero los que poblaban en ese momento Samaria ya no eran judíos. Era gente que había enviado Asiria para poblar, para reponer la gente que se habían llevado cautiva. Entonces, ellos mandaban mercaderes, mandaban comerciantes, mandaban terratenientes, mandaban ganaderos para poblar los lugares que ellos habían conquistado. Por eso es la crisis del Nuevo Testamento, la crisis entre los samaritanos y los judíos. ¿Por qué los judíos les llamaban perros a los samaritanos? ¿Sí? Porque el perro era un sinónimo de animal de caza. Y eso les recordaba a ellos que quienes estaban ahí no eran sus hermanos, sino eran sus enemigos. Y por eso el diálogo entre Jesús y la samaritana es muy importante en el contexto histórico que se está dando. ¿Sí? Estos acontecimientos podían denominarse ajenos a Judá. Bueno, lo que pasaba en el Imperio del Norte era el problema del Reino del Norte, no de Judá. Por eso eran ajenos a Judá. El ambiente religioso en el tiempo de Isaías, como fue una constante en la historia israelita, la influencia de riquezas y la llegada del bienestar precipitó una crisis de idolatría bajo el reinado de Jotán. Las riquezas no son malas, ¿sí? Pero la riqueza no solo se vincula al sector económico. A mí me gusta mucho la filosofía de Juan en su epístola, cuando dice, amado, ¿sí?, quiero que seas, ¿qué?, próspero. Pero, hay un condicionante, pero, así como prospera, tu alma, ahí es sinónimo de vida integral, ¿sí? Así como prosperas, quiero que prosperes materialmente, que prosperes familiarmente, que prosperes intelectualmente, pero hay un condicionante: que la prosperidad externa no se anteponga a la prosperidad interna, los valores de la espiritualidad. Si el fin de nuestra vida es solo el lucro económico, estamos mal, porque eso nos va a alejar de Dios. El dinero es uno de los dioses más poderosos que aleja al hombre de Dios. Por eso dice que la influencia de las riquezas y la llegada del bienestar, cuando uno se relaja, ahora no tengo necesidad de nada, ahora lo tengo todo. Cuidado cuando ese tiempo llega, o quiere llegar. Es mejor anteponernos a la llegada de ese tiempo, que no se precipite en nuestra vida, dice. Precipitó una crisis de idolatría bajo el reinado de Jonatán. Porque entonces, hermanos, yo recuerdo la riqueza y ese bienestar. Yo estuve en una iglesia exactamente donde está el doctor Fernando Mazariegos ahora, ¿sí? Y tuve un hermano ahí que me decía: pastor, quiero que ore por mí porque necesito un carro para ir a mi trabajo. Bueno, oramos. Y de repente otro hermano le dijo: yo lo voy a ayudar para que tenga. Compró el carro. Los primeros como 3 meses era fiel, llegaba con su iglesia. De repente ya no llegaba. Le preguntaba: ¿por qué no vino? Es que fuimos a ver a la familia de mi esposa. Muy bien. Es que fuimos a pasear con la familia. Le dije: ¿usted le pidió el carro a Dios para que le sirviera para su trabajo y que su familia pudiera venir a la iglesia? Eso fue el condicionante que usted puso. No se los hago muy largo, un domingo que iba él para Matitlán con su familia, ahí por el Parque de las Naciones Unidas, cuando entró a ese descenso se le fueron los frenos al carro. Tuvo que chocar el carro en una piedra, acabó el carro, pero también acabó con su familia. No dejemos que la bendición de Dios se constituya un enemigo de Dios ya en nuestras manos. Más tarde, Acaz intentó mediante el sincretismo religioso. Ayer hablamos un poquito del sincretismo. Sincretismo quiere decir mezclar, una mezcla de, ¿sí? Por eso nosotros no podemos tener mezclas de modas que rigen la vida religiosa de nuestro tiempo. El culto de Dios es original en el texto bíblico. Y esa originalidad nunca debemos perderla por mezclarlo con algo más, con un aditivo nuevo. Sincretismo religioso, asimilar. Esa palabra A o esa letra A, similar es una palabra. Pero ya con ese prefijo A cambia totalmente. ¿Sí? Ya no es lo que Dios quería. ¿Sí? Entonces, asimilar al Dios judío con otros extranjeros. Poner en igualdad a Dios con otros dioses. Fue capaz de sacrificar su hija al dios Moloch e incluso de introducir rituales paganos en el templo. Hermanos, muchas cosas aparentemente no son malas. Sí. Pero la apariencia es muy desastrosa. Trae consecuencias bien dramáticas. Por las apariencias han habido grandes destrucciones mundiales. No permitamos que una simple apariencia destruya nuestra relación con Dios. Ezequías, por el contrario, comenzó su gobierno con una gran reforma religiosa que expulsó el paganismo y restauró el culto verdadero a Yahvé, que había sido atropellado por sus antecesores. Una reforma extraordinaria, la de Ezequías. La destrucción del reino de Israel llevó a Jerusalén a todos los sacerdotes del norte que huían del invasor, lo que produjo bajo este rey la fusión y asimilación de las costumbres religiosas de ambos reinos en la capital meridional, o sea, Judá. La realidad social. El ambiente social en tiempos de Isaías sigue tal como nos lo describen los profetas menores, Amós y Oseas. La iglesia, esto no es nuevo, ¿sí? Cuando uno estudia la historia universal, en lo que se llama la época feudal, económica feudal, se repite esto. La iglesia llega a ser la terrateniente más grande en Europa. Ella tenía los feudos, las propiedades más extensas. Pero otra vez volvemos a este hecho, ¿sí? De que la riqueza es una bendición de Dios, pero puede convertirse en una maldición para el hombre. Cuando el hombre no sabe entender, cuando el hombre no sabe leer que la riqueza es un ícono o es un símbolo, es un modelo de cómo Dios bendice nuestra vida. No permitamos que lo que tengamos, sea mucho o sea poco, va a convertirse en un tropiezo entre Dios y nosotros. Sino que lo miremos siempre como una gratificación de Dios por nuestra confianza y relación con Él. La estructura del libro de Isaías, esto es bien importante que ustedes le pongan un poquito de atención. El libro de Isaías se encuentra dividido en dos partes perfectamente diferenciadas. La segunda dividida a su vez en dos, separadas por un apéndice histórico. Este último consiste en dos capítulos tomados de Segunda Reyes. Los contenidos podrían describirse de la siguiente manera. Primera parte, las noticias biográficas, van desde el capítulo 1 hasta el capítulo 20. Tenemos las promesas y amenazas contra el reino de Judá, capítulos 1 al 12. Oráculos contra pueblos extranjeros, capítulo 13 al 23. Profecías apocalípticas sobre el juicio final, 24 a 27. Más amenazas, 28 a 33. Y la sección llamada Pequeño Apocalipsis, capítulos 34 y 35. Ahora, esto es la primera parte, pero en esto tiene un contenido poderoso de una tendencia eminentemente profética futurista. Los oráculos contra pueblos extranjeros son profecías contra pueblos que iban a subyugar a Israel, pero de los cuales Dios los iba a liberar. Y el pequeño apocalipsis que se discute tanto, tanto en la hermenéutica de Isaías. La segunda parte, primera sección, esto sería la primera parte de la segunda parte. Promesas para los exiliados en Babilonia y cánticos del siervo de Yahvé. Son capítulos del 40 al 55. La segunda sección de la segunda sección, promesas para los dolientes de Sion, 55 al 66. Especialmente en esta última sección, Isaías explica por qué la salvación tarda en llegar, pero asegurando que Sion y Jerusalén llegarán a ser los centros religiosos más grandes del mundo, y las gentes de todas las naciones llegarán a ellas en peregrinación solemne. Esto es la estructura del libro de Isaías. Recuerden, primera parte, segunda parte y una subdivisión de la segunda parte. Autoría y atribución. El libro de Isaías, largo y complejo como es, no pudo haber sido escrito de un tirón, de un solo jalón, como decimos. Los especialistas consideran evidente que la obra se fue formando a lo largo de muchos años, con partes provenientes de tiempos y lugares muy distintos. Isaías desempeñó su ministerio profético durante más de 40 años. ¿Fue él el compilador de tantos y tantos fragmentos distintos? ¿O en verdad escribió todo el libro, que hoy nos parece dividido y fragmentario gracias a la intervención de escribas posteriores que lo modificaron hasta dejarlo irreconocible? Esto es un trabajo que se tiene en la crítica textual, específicamente de Isaías. ¿Fue Isaías el que escribió todo el libro? ¿O toda la vida de Isaías fue compilada por otros seguidores, discípulos de él, quienes fueron escribiendo? Por eso, al inicio les dije que en el libro hay tres estilos diferentes. Y si hay tres estilos diferentes, ¿qué indica? ¿Sí? En el Nuevo Testamento, el evangelio que yo más quiero fue el que más problemas tuvo para entrar al canon, el evangelio de Juan. ¿Sí? Porque cuando se comparan los textos, los estilos de Juan con las epístolas, son estilos totalmente diferentes. Y en los estudios de crítica textual, el evangelio de Juan tiene cantidad de dosas, o sea, textos que le fueron agregados y que no corresponden al verdadero estilo del autor. Pero ahí está. Y lo mismo es Isaías. Un libro tan extenso y un hombre que tuvo tanto que hacer, dice, ¿pudo él escribirlo solo él o hubieron otros que colaboraron con él? Yo les digo, en la crítica textual tres cosas son importantes. Las fuentes de donde has tomado el material para el libro, los compiladores y los redactores. Son tres trabajos diferentes que no lo puede hacer una misma persona. Como el hecho de yo con el doctor Mazariegos, platicamos mucho sobre las cuestiones de cuando se toma a el profeta Moisés como el autor del Pentateuco. Una de las crisis para el Pentateuco es, o para el estudioso del Pentateuco, es explicar cómo Moisés narra su propio episodio de muerte. Entonces, no es el video que anda ahora ahí, como el video que anda ahora ahí. No dejó un video así Moisés, ¿sí? Pero es una de las crisis que se encuentran. Ahora, este de Isaías también dice, no se puede contestar con certezas a estas preguntas. Hay diversas hipótesis y muchos críticos, incluso católicos y protestantes, creen que el libro no fue escrito por un solo hombre, sino por tres. A falta de nombres mejores, se conoce el primer autor como el proto-Isaías. Proto quiere decir lo primero para, ¿sí? La base de. Por ejemplo, Génesis 3:16 se considera el proto-evangelio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que Génesis ya preconiza, ya anuncia el evangelio. Y el libro de Isaías, se considera el evangelio del Antiguo Testamento. Entonces, el proto Isaías, para el primer autor, dicen ellos, ¿sí? Al segundo como el deutero Isaías, y se llama al tercero trito Isaías. Es por ello que es frecuente hallar en la bibliografía alusiones al segundo Isaías o al tercer autor de Isaías. Por ejemplo, el trito Isaías. La primera parte del libro es obra de un poeta y está escrito con un estilo brillante, precisión, composición armoniosa e imágenes novedosas. Los críticos coinciden en que es este autor, que este autor redactó con seguridad los capítulos 1 a 12, 15 a 24 y 33 a 35. En tanto que se discute sobre la autoría del resto del libro. Los capítulos 36 a 39 están escritos en tercera persona. Otro estilo, ¿sí? En tercera persona no se admiten los pronombres de primera persona singular y primera persona plural. Por eso es tercera persona, impersonal. Y posiblemente fueron redactados por discípulos del primer autor. O sea que discípulos del que escribió el capítulo 1 a 12, 15 a 24 y 33 a 35, escribieron el Deutero Isaías. También podrían ser añadidos posteriores los capítulos 13 y 14, 24 a 27 y 33 a 35. La segunda parte del libro, capítulos 44 a 55, es muy diferente al resto. Ahora, para hacer estos análisis, hacer estos estudios, hay que tener muchas fuentes, por lo menos tener conocimiento de las lenguas originales. En este caso, Isaías está escrito en hebreo. Pero lo que ellos presentan es esto, ¿sí? Los tres autores que escribieron el libro de Isaías. O sea que según esta parte de este estudio, Isaías no escribió nada, sino que fueron tres personas que estuvieron muy cerca a Isaías, que lo conocieron. Por ejemplo, nosotros tenemos que recordar que el primer evangelio que se escribe en la Biblia es el evangelio de Marcos. ¿Sí? No Mateo, Marcos. ¿De dónde saca Marcos todo su argumento para su evangelio? De Pedro, la predicación de Pedro. Porque él fue el traductor, fue un hombre que se formó a la sombra de Pedro. Nadie mejor que Marcos estaba preparado para escribir el libro que le pidió la iglesia que escribiera. El evangelio de Marcos, ahí, sí. Pero cuando trabajamos, se ve el evangelio de Marcos, uno tiene que tener conocimiento de la fuente Q, tiene que tener conocimiento de otras comunidades prepascuales que le brindan mucho también auxilio a Marcos. Lo mismo es con esto, ¿sí? El tercer Isaías es probablemente un autor post-exílico. Y se le atribuyen especialmente los capítulos 56, 68 y 66. Estos se escribieron en el año 538 a.C. Ciertos críticos consideran que la introducción y las autobiografías narradas en primera persona no pertenecen a ninguno de los tres autores principales, sino que parecen haber sido añadidas por un redactor post-exílico. Ahora, si yo estuviera en una cátedra de exigencia académica, podría preguntarles, por ejemplo, ¿cómo dentro de toda esta diversidad, dentro de todo este contexto, podemos encontrar la palabra de Dios? ¿Cómo dentro de una situación tan... Si fuera científica, dijera yo, anómala. Sí. ¿Cómo dentro de toda esa anomalía yo puedo encontrar la palabra de Dios? ¿Cómo el quehacer de un profeta visto por cuatro diferentes, las opiniones, esto también va como un cuadro sinóptico de los tres sinópticos del Nuevo Testamento? ¿Sí? Una perspectiva sinóptica de Isaías por cuatro. Dentro de esa perspectiva de cuatro, ¿cómo prevalece de que eso es palabra de Dios? De que eso no altera, de que el valor de la palabra de Dios no depende de la cultura de los hombres. Sería un buen diálogo que pudiéramos sostener si tuviéramos el espacio y tiempo. Así todo. El padre Pedro Franquesa, profesor del Antiguo Testamento, manifiestamente afirma que los primeros 35 capítulos pertenecen a la pluma del Isaías histórico original, pero con algunas reservas. Aquí se abre un poquitín, ¿sí?, ese problema del debate de Isaías. Hay un rabino llamado Joseph Hertz. Afirmó que la cuestión de la autoría del libro no afecta su interpretación para los judíos. No hay problema. Lo escribió Isaías o no lo haya escrito Isaías, a los judíos no les afecta. ¿Nos afectaría a nosotros? Diría yo que no. Yo recuerdo en este momento un panel foro que tuve la oportunidad de ver cuando entró el auge del Código de Da Vinci. Y se hizo un foro, se tuvo al rector de la Universidad de Yale, al rector de la Universidad Nacional de Israel, estuvo un sociólogo, un antropólogo y todo. Y cada quien argumentaba, y cuando le preguntaron al de la Universidad de Yale, ¿cómo le afecta que Jesús haya sido casado? Dijo él, mi fe no depende del sexo de Jesús, sino mi fe depende de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Que Jesús haya sido casado o no haya sido casado, en nada afecta mi fe, porque mi fe no depende del sexo de él, sino depende de que él es el Hijo de Dios. Lo mismo es en este caso con Isaías. ¿Sí? El valor de la palabra no depende de que Isaías lo haya escrito o no lo haya escrito. El valor de Isaías depende de que es palabra de Dios, porque es la idea de Dios, es el pensamiento de Dios plasmado en la cultura del hombre, pero no es producto de la cultura del hombre. Desde esa perspectiva nosotros no tenemos ningún problema, ¿sí? La Iglesia Católica, con su Comisión Pontificia Bíblica del Vaticano, dictaminó en el decreto del 28 de junio de 1908, ¿sí?, que la segunda parte del libro de Isaías no parecía ser obra del deutero Isaías, sino del primero, pero que a pesar de la opinión de esta institución, no era posible descartar de plano la hipótesis de los tres Isaías. Y vamos concluyendo con esto, en este primer espacio. El citado decreto expresa que esta teoría no podía enseñarse hasta que fuera completamente demostrada, pero dejó en libertad a los científicos particulares para que la pongan a prueba e investiguen como deseen. Vuelvo otra vez a lo que les decía ayer. La Biblia no necesita que la defienda, se defiende por sí misma. Y su poder y su valor no devienen de ella misma como Biblia, sino devienen del testimonio que ella da de Dios y de su Hijo encarnado. El valor de la Biblia no depende de quién la escribió, sino depende de que Dios es el autor intelectual de ese texto. No es el hombre. Y en ese sentido podemos confiar, podemos descansar de que todo lo que está ahí, como el texto masorético dice, que todo en la tierra puede cambiar, todo en la tierra puede terminar, pero la palabra de él permanece para siempre. Pensemos en eso y démosle gracias a Dios, que sean esos tres hombres, o sea, solo Isaías, gracias por el trabajo que hicieron, y que nosotros lo tenemos en un solo volumen para poder disfrutarlo y poder entenderlo y aceptar el valor de su aporte religioso para nosotros.